Sembramos esperanza. Salvajes, como tus clásicos. Salvajes, como tu fin de semana. 106.9 grados de clásicos y buena música en la FM. Sábados Salvajes. Roll y setentero con Sweetie, sí señor, Miguel Carr nos pidió esta canción, Sweetie Ballroom Blitz. ¿Cómo sonó de sabroso? Seguimos en este sábado salvaje, 8 de la noche, aguja y vinilo. También queremos saludar a esta hora a nuestra amiga Anita Kelly. Por ahí está también Luz Belén, Matilde2208 en Instagram, Mauricio Tamayo. ahí estamos en arroba la FM. Aquellos que quieren que los saludemos y les gustaría, por supuesto, lo pueden hacer simplemente dándonos, siguiéndonos a través del Instagram. Si no nos ha seguido, hágalo. Simplemente nos escuchen o nos siguen. Síganos en Instagram, arroba la FM Medellín. Aquí aparece seguir a la FM. Le das clic y listo. Ya estás totalmente con nosotros. Bueno, tenemos más éxitos, tenemos más música, tenemos muy buena vibra con Kocha Club y la canción Karma Chameleon. Algo de Peer Andrew, se llama la canción Mysterious Girl. Si te gusta la música de Queen, Another One Bite the Dust, ya fue pedida por ustedes. Rock and rolleando un poco con Guns N' Roses este sábado. You Could Be Mine, de la película Terminator, ¿te acuerdas? Rock Sala. Everybody's free to feel good. Algo de los prisioneros. Perfecto para arrancar esta tanda. Tren al sur. Esta es la FM. Estos son tus sábados salvajes. Siempre.

Salvajes con la FM. La FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Música. Siempre.

Son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre. Doesn't Sábado de clásicos, buena música en la FM, siempre. Desde el norte hasta el sur, oriente, occidente, centro, este, donde quiera que vayas, ahí va un clásico. Un clásico siempre será tu mejor compañía. David, Steven, te estamos saludando a esta hora. David, un abrazo para vos. Clásico, me encanta la FM y me gustaría agüita amarilla ahorita, más adelantito, mi hermano. Más canciones vienen a continuación, amigos, y cerrando la hora con Blink 182. Atención, noventeros. All Small Things viene con Matthew Wider y Brent Mastroi, más ochentero que nunca. Si te gusta bailar, Robin S te va a invitar con Show Me Love. Si te gusta cantar, Magneto con Vuela, Vuela. Y si te gusta el techno, aquí están los Pet Shop Boys. Esta canción sota llamada New York City Boy. Soy el Clásico Herrera y en tu radio, los mejores recuerdos de Sábados Salvajes. You're a New York City boy. We're 7th Avenue, New York. Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Thank you.

siempre. Son los sábados salvajes en la FM 106.9. Siempre.